Estou vivendo uma história muito louca. Ô, rapaz. Brincadeira. Quando o rio suena, há água, pedras e movimento. Llegando hacia el final del programa, vamos a enviarles mensajitos a los oyentes que nos escribieron. En este caso, Antonella Cepeda, que nos está escuchando desde Río Cuarto, dice: mientras escucho estas notas sobre los partos, voy aprendiendo a tejer para los próximos sobrinos que vengan. Le mandamos un besito grande a Anto. Hola Flor, saludos, muy buenas las temáticas. Los estamos escuchando desde Vicuña Maquena. Le mandamos un besito grande a Ezequiel y a Lejito Oviedo y a Lorena Mura. Un besito ahí a la familia que nos está acompañando. Tincho querido, desde Oliveros va un mensajero con mucho cariño. Un mensaje debe ser. Gracias al grupete de Cuando el Río Suena por hacernos sentir vinculados a nuestro lugar en el mundo. Eduardo de Alpasol, desde Oliveros. Bueno, besos mil. Bien, y ahora compartimos una información que tiene que ver con un pool de compras de árboles frutales. Segunda parte de esta propuesta, este pool de compra de árboles frutales que es tiene como propuesta crear, co-crear un valle sustentable. ¿Sí? Estos pedidos se pueden realizar hasta el 11 de agosto ahora de 2018 y se pueden comunicar directamente con Sofía Paletti, aquí de Campo y Sabor. Con ella pueden comunicarse telefónicamente, les va a pasar más detalles, pero es una información importante para compartir. Mientras más arbolitos se compran, más pequeña se hace la suma por cada ejemplar. En esta oportunidad, la compra tiene que ver con membrillos, duraznos, ciruelos, almendros, álamos, uva y damascos, ¿sí? Así que quienes estén interesados se comunican con Sofía Paletti o si no, también preguntan aquí en la radio para dar con ella, ¿sí? A estar atentos, vamos para co-crear este valle sustentable lleno de árboles frutales. Recordamos también hoy que entonces allí en Las Albahacas, a partir de las 17 horas, se va a estar presentando Hilario, Teatro de Papel, esta técnica de Kamishibai, en la Fundación Trelén, allí en la sede de la Fundación Trelén. Así que quienes estén cerquita, tengan interés, a las 17 horas comienza Hilario. Bien, y los bomberos voluntarios de aquí del Paco Real nos invitan a un gran chocolate con tortas fritas y tómbola este domingo 29 a partir de las 15 horas en el cuartel, a beneficio de los bomberos voluntarios, por supuesto, una entrada mínima, así que acompañar ahí a nuestros bomberos y además pasar una tarde en familia, comiendo y tomando alguna dulzura. Hay un rally de autos clásicos hoy a partir de las 12:30 aquí en el Polideportivo Municipal. Así que para quienes sean amantes de los autos, está este rally de autos antiguos aquí en el Polideportivo Municipal. El hermoso relato. Gracias por compartir su experiencia de parto natural en su hogar y ayudarnos a desmistificarlo. Felicitaciones a todos, nos dice Darío Cancellieri. Qué bello escucharlos, acá toda la familia atentos, disfrutando. Me emocionó la charla del parto, los abrazamos. Mensaje de Cata, de Chapi, de Ubi y de Liwi. Un besito grande a toda la familia, fieles oyentes de Cuando el Río Suena. Hola chicos, buen día, hermoso programa, interesante nota del parto en casa y muy emotivo el relato de Martín y Fío. Sentir a Rama de fondo me hizo lagrimear. Es tan lindo sentirse acompañada y contenida en ese momento, es lo más lindo que le puede pasar a una mujer. Las sensaciones de traer un hijo al mundo por parto natural son indescriptibles. Ojalá se pueda volver al parto en casa. Les mandamos un abrazo inmenso. Horacio y Graciela, de Intendente Alvear, La Pampa. Flor, no sos la única que se emocionó con la historia. Hermoso el informe y la historia de esa bella familia y la comunidad que acompañó la llegada de Rama, nos decía Noelia Godoy, de aquí, de Alpacorral. Bien, entonces vamos llegando al momento final de Cuando el Río Suena. Muchísimas gracias a cada oyente y cada oyenta por escucharnos, por acompañarnos, por hacer que este río suene y se llene de voces. Nos sintonizaste por el 88.9 FM Alpacorral. Quédate en la radio, ya llega Mundo Natural. Y nos vamos despidiendo hoy con el violín de Vecchio, en esta versión de nuestros amigos, nuestros queridos amigos del Paraisal. Así que les mandamos un cariño grande a todos los amigos y amigas de Saliqueló que nos están escuchando. Buen fin de semana, nos vemos, nos reencontramos el sábado. Vecchio toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Vecchio le duelen violines, que son como somos chiquilines. Vecchio quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vecchio tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Vecchio no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Vecchio le duelen violines, que son como somos chiquilines. Vecchio quiere un violín